Sí, bueno, muchas gracias por permitirnos continuar en relación con el juicio de amparo que se presentó. Recordar en principio que es un amparo que presenta el pueblo indígena Tzeltal en relación, en contra de la construcción del cuartel general de la Guardia Nacional en su territorio, pero también en contra del despliegue de actividades militares en general. En ese sentido, a partir de 400 firmas recolectadas en esos momentos, se designó una comisión por parte del Foro Indígena Tzeltal que les representara y que promoviera ese juicio de amparo con el acompañamiento y defensa del Centro PRO y del PRAIVA. En este juicio de amparo se habla de violaciones a derechos humanos cometidas por la construcción de este cuartel, en relación primero con la falta de una consulta previa, libre e informada, en acuerdo a los procedimientos adecuados de buena fe y en relación con la construcción del cuartel, de acuerdo con el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, tendría que hacerse una consulta para poder definir si se realiza un cuartel o se realiza cualquier clase de actividades militares en territorio indígena, y esto no se realizó en el presente caso, por lo cual se reclamó que se tendría que haber hecho previo a la construcción del cuartel. Del mismo modo, se habla de la violación del derecho al territorio en consecuencia a la omisión de haber realizado esa consulta. El territorio entendido no solamente como los aspectos físicos o en la tierra, sino también los aspectos inmateriales o simbólicos que son valiosos para los pueblos y comunidades indígenas. Finalmente, también se habla sobre el derecho a la no militarización de los territorios indígenas, que como he mencionado, tendría que haber sido producto de un acuerdo libre con las propias comunidades o a petición de las mismas, pero no una imposición por parte de las autoridades, mucho menos de los gobiernos federal, estatal y municipal. Y finalmente se reclamó también en este juicio de amparo la falta total de información sobre la construcción del cuartel, sobre sus fines, sobre las razones por las que se impondría en un territorio en donde las cifras de delincuencia y de inseguridad no justificaban la imposición de un cuartel militar y la presencia castrense en este territorio. En este juicio de amparo se reclamó la participación de distintas autoridades, pero producto de la propia falta de información, no había claridad sobre cuáles habían sido la participación concreta de las distintas autoridades en el diseño, ejecución, instrucción, evaluación, supervisión que tuvieran las distintas autoridades de los diferentes niveles y órdenes de gobierno. Y algo que llamó mucho la atención fue la forma en la que las autoridades negaron, inclusive dentro del juicio de amparo, la existencia del cuartel general. Es decir, decían que no existía un cuartel general de la Guardia Nacional que estuviera en construcción, mintiendo claramente ante las autoridades judiciales y digamos, sin esclarecer la participación de cada una de estas autoridades en la construcción del cuartel general. Lo que se ha podido saber a partir de este juicio de amparo se resume en tres puntos muy importantes. Primero, que la orden de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional no fue una determinación propia de esta institución, que de acuerdo al artículo 21 constitucional debe ser una institución civil, sino que fue producto de una instrucción de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien ordenó la construcción de este cuartel y de otros más en el territorio de Chiapas y en todo el país. Asimismo, sabemos que la forma en la que se entregó este territorio para el uso de la Guardia Nacional fue a través de un contrato de comodato, es decir, sin realizar ningún cobro, totalmente gratuito, que daba ese territorio que se encuentra en territorio indígena por 30 años, prorrogable por otros 30 años más. Estamos hablando prácticamente de la entrega de este territorio a las Fuerzas Armadas y este contrato directamente fue entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional. Asimismo, se sabe que en los acuerdos y en la negociación para la entrega de, para la celebración de este contrato de comodato, hubo la participación, anuencia del comisariado ejidal y también de la presidencia municipal de Chinón. A partir del juicio de amparo se han detectado diferentes situaciones muy graves que nos preocupan sobre la forma en la que el Poder Judicial está entendiendo su función respecto de la militarización y respecto de la defensa de los pueblos indígenas. Primero, que a pesar de que mucho ha anunciado el Poder Judicial que existe la justicia electrónica y que la pandemia no afectaría el curso de los procedimientos judiciales, esto no fue así. Se tardaron 3 meses inclusive en notificar a ciertas autoridades y en realizar ciertas diligencias que se pudieron haber resuelto con un correo electrónico. También se ha demostrado la ineficacia en términos de, la, de que se pidió también que mientras duraba el proceso del juicio de amparo se suspendiera la construcción del cuartel general, y esto fue negado por el juez de distrito a cargo de mi juicio de amparo, aseverando que la construcción de un cuartel general de la Guardia Nacional no causaba ningún perjuicio a la comunidad indígena celtal, sino que era un proyecto destinado a salvaguardar la seguridad de este territorio, cuando en realidad es precisamente eso lo que se tendría que resolver en el juicio de amparo, a través de ordenar una consulta a las comunidades y que ellas fueran quienes determinaran si están de acuerdo o no con la construcción y con el despliegue de actividades militares en su territorio. No le correspondería al juez de distrito prejuzgar sobre esto y haber determinado que la construcción del cuartel podría continuar. Asimismo, nos preocupa la inactividad judicial, la falta de proactividad del juez de distrito ante la negativa de distintas autoridades de reconocer la existencia del cuartel general de la Guardia Nacional en el curso del juicio de amparo. Y también todo esto ha generado que en realidad la construcción del cuartel general haya sido muy veloz y muy rápida en comparación con la respuesta que pudo dar el juicio de amparo y el Poder Judicial frente a estas violaciones a derechos humanos. También hubo ciertas restricciones a que la propia comunidad pudiera presentarse ante el juez para poder hacer y presentar alegatos en su favor de manera oral. Eso no es acercar a la justicia a las comunidades indígenas, eso es precisamente no entender el enfoque que tendría que haber respecto de cómo el Poder Judicial se aproximará a estos casos. Por eso es que este juicio de amparo tiene que adaptarse para convertirse en un recurso adecuado y efectivo, que no lo está demostrando ser en estos momentos, pero que sabemos que todavía actualmente se encuentra en proceso un recurso de queja y un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado en materia administrativa. Este Tribunal Colegiado en materia administrativa tiene la oportunidad de revisar cómo es que se han tomado ciertas determinaciones del juez de distrito y determinar que efectivamente tendría que haberse suspendido la construcción del cuartel general, en todo caso ahora el despliegue de las actividades militares, y también de ampliar la información que han perdido las autoridades para poder contar con todos los elementos de cómo intervinieron cada una de ellas en la construcción del cuarto. El juicio de amparo tiene que ser, y el Poder Judicial en general, tiene que ser un contrapeso al despliegue de actividades militares en todo el país, específicamente en Chiapas. En el informe del poder militar presentado por el Centro PRO, se da cuenta de cómo la Guardia Nacional en realidad se encuentra compuesta por mandos que son pertenecientes a tienen como origen las Fuerzas Armadas y Militares, y también la falta de contrapesos en relación con con las actividades militares que la Guardia Nacional entendía como una institución actualmente castrense. El día recientemente se ha admitido un juicio de amparo que ha presentado el Centro PRO en relación con que la Guardia Nacional actualmente se encuentra bajo el control y el mando operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esa es una ventana de oportunidad, al igual que las acciones de inconstitucionalidad sobre las leyes secundarias de la Guardia Nacional que se encuentran pendientes de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero definitivamente todo esto atraviesa por el freno, tanto social que tenemos que hacer, como también los contrapesos políticos que deben de haber para evitar una reforma constitucional que ha sido anunciada para cambiar el artículo 21 constitucional y incorporar la Guardia Nacional dentro del poder de la Secretaría de la Defensa Nacional, quitándole el carácter civil. También el día de ayer se recibió una respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la construcción, sobre que se planea construir en total 21 cuarteles de la Guardia Nacional en Chiapas. 10 de ellos ya se encuentran construidos y 11 se encuentran proyectados de construirse y pendientes de construcción. Esto se sabe que están, que se planean construir en territorios indígenas como Tonalá, San Cristóbal de las Casas, Villaflores, Bochil, Las Margaritas, Frontera, Comalapa, Palenque, Chilón, Tapachula y Huehuetlán, y en ninguno de estos casos se ha realizado una consulta previa a las comunidades indígenas. Decir que dentro de todo este proceso, igualmente refrendamos nuestro respaldo y apoyo a César y José Luis, y por ello presentaremos una carta formal al gobernador, al fiscal del Estado y al juez de la causa sobre este tema, pidiendo la libertad plena y el cese inmediato del proceso judicial iniciado en su contra, por lo cual reiteramos el apoyo y respaldo a los compañeros que fueron detenidos y que se encuentran en este proceso de criminalización que debe parar definitivamente y de manera inmediata. Muchas gracias.